sé por qué tú me desprecias. Comprendo bien que soy tu estorbo, que ya de mí nada te importa. Será mi suerte vivir así. Es cierto que no te hago falta, tú sabes a lo que te atienes. Tal vez algún amor que tienes te ha ilusionado, te vas de mí. Siempre que un amor se quiere, es difícil olvidar. Pero cuando es traicionero, es muy fácil olvidar. Yo siempre me lo imaginaba, temor de que algo así pasara. Nuestra amistad se ha terminado, ya no nos queda más que sufrir. Siempre que un amor se quiere, es difícil olvidar. Pero cuando es traicionero, es muy fácil olvidar. Yo siempre me lo imaginaba, temor de que algo así pasara. Nuestra amistad se ha terminado, ya no nos queda más que sufrir.